Minutos. Vamos a charlar con el subsecretario de Trabajo del Gobierno de La Pampa, Marcelo Pedonta. Marcelo Pali Cucharini y Julio Santarelli, te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Marcelo, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Marcelo, queríamos hablar unos minutos con vos por el tema de calzar. Sé que te estuviste reuniendo ahí con el gremio, con algunos trabajadores, tratando de ver qué se hace después del cimbronazo este de 130 despidos. Así es, después del cimbronazo hay que empezar a generar las herramientas, los mecanismos para ver cómo reinsertamos este grupo laboral a la vida diaria, cómo hacemos el acompañamiento. Tuvimos una reunión ayer con Nerio Medina, con el director general de empleo y el director de primer emprendimiento y primer empleo de la provincia, donde bueno, nos vamos a tomar 4 o 5 días para hacer una segmentación de la población de trabajadores. Esto quiere decir cuántos están cerca de pasar a ser pasivos, los años de aporte, las capacitaciones, las formaciones, cuáles tienen algún grado de voluntad de emprender alguna historia, digamos, propia, y a partir de ahí empezar a vincularlos con los organismos de apoyos crediticios para que tengan herramientas, la generación de distintas alternativas. Lo que sí, no es un proceso inmediato, es un proceso que hay que ir construyéndolo de a poco y con mucha confianza. La verdad que todavía generar alguna propuesta más sería generar también expectativas donde después no podamos cumplir. Claro. Marcelo, ¿con la planta se puede hacer algo? Digo, ¿es de la empresa? No, la planta, nada. Porque acá hay que ser claro en esto. Sí. La gente de Calzar decidió cortar el vínculo, cerrar la empresa, pagando el 100% de las indemnizaciones, con lo cual, desde la alternativa del reclamo laboral, es muy limitado, ¿viste? Claro. No se puede hacer mucho. Y además hay una cuestión. Estamos hablando de una propiedad privada que no tiene deuda con los trabajadores, con lo cual desde la subsecretaría y desde el gobierno tampoco nos podemos intrometer, ¿viste? O sea, lo que es, y acá hay una realidad, hay una decisión dolorosa, por cierto, de dar por felizado un emprendimiento. Yo tengo la expectativa que puede ser un proceso de reacomodamiento de la curva de producción, de la curva, tengo alguna esperanza de que esto sea momentáneo y haya una reestructuración, porque recordemos que Calzar fue adquirida por una empresa brasilera. Ahora, siempre en este tiempo que viene, Calzar en Santa Rosa era muy importante para la firma a nivel grupal. ¿Por qué? Porque tiene la producción de los elementos que se venden en este periodo. Ahora, seamos sinceros, que por un tema de costo, un tema de tarifa, un tema de consumo, un tema de valores de la importación, es muy difícil hoy que sea competitivo. Claro. Marcelo, cuando escuchás, por ejemplo, algún funcionario nacional como Luis Bertone decir que esto viene desde el 2001, que... Mirá, Pablo, me parece que no son momentos para entrar en una disyuntiva entre un funcionario provincial y uno nacional. Me parece que nada aportaría el momento que están viviendo los compañeros trabajadores de Calzar. Yo creo que he sido muy claro en esto. Quienes están apurados para generar una justificación es quienes tienen la responsabilidad de asumir que sus políticas fracasaron. Nosotros somos conscientes que en el 2015, cuando asumimos nosotros en la provincia de La Pampa, después de 12 años, Calzar tenía 415 trabajadores y hoy está cerrado. Y a nadie escapa cuáles son las variables del negocio que se modificaron. Se descuidó la industria nacional, se abrieron las fronteras, pero ahora bien, yo me imagino el que está escuchando la radio en este momento, que hace 2 días perdió su trabajo y está tratando de buscar una alternativa para ver cómo hace con su propia historia familiar, a dos funcionarios peleándose por quién tiene la culpa. El hecho está, claro. Y ahora hay que ver cómo acompañamos. O sea, si hay una mesa de debate donde yo pueda expresarlo, lo voy a hacer, pero en su determinado tiempo. Hoy quiero poner, como así me lo pidió el ministro Moralejo, la mayor esfuerzo de mío y de mi equipo para ver si podemos generar, aunque sea parcial, alguna solución. Claro. Sí, digo, y pienso en el contexto actual, es complicado. Es muy difícil. Muy difícil, sí. Muy difícil, porque hoy, a ver, cualquiera de estas personas que quieran, su capacidad o su valor agregado, ¿cuál es? La industria textil. Y hoy, la industria textil, en las condiciones que está en la República Argentina, es inviable. Ahora bien, Hablamos con Nerio, le pedimos a Nerio si a través de la federación y los contactos podíamos tomar, podíamos hacer, digamos, algún tipo de comunicación con alguien que genere trabajo a Fasón. ¿Qué significa? Que te traen la tela, te piden la prenda o te piden el calzado y poder hacérselo con esta gente y nosotros apoyarlos desde lo logístico con un galpón. Pero bueno, pero eso, ¿te imaginás que si a una estructura donde los costos están evaluados a la mínima proporción, está cerrando, generar una expectativa de abrir un emprendimiento de este tipo, tampoco vale la pena si no se dan todas las circunstancias? Porque hoy, tomar un préstamo con una tasa de referencia del 60% tampoco es viable en la República Argentina. Claro. Generar una inversión en la provincia de La Pampa con la tasa de referencia al 60% con los costos laborales, con los costos de tarifa, tampoco es una alternativa rápida y creíble. Por eso me parece que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que respetar el dolor de quien ha perdido o ve frustrada su historia laboral, pero no podemos abandonarlo, tenemos que hacer el trabajo que hay que hacer y ver hasta dónde llegamos. Marcelo, así como no quiero entrar en ninguna discordia ni en ningún debate, y vos sabés que yo no le rehúso a los debates, también tengo que reconocer que el gobierno nacional está haciendo las gestiones para que salga rápido el Fondo de Desempleo, con más un plus de un programa, pero bueno, esto es lo que tenemos que generar en la diaria, no en los discursos, un trabajo mancomunado, porque hay 130 familias más 70 que hace dos meses, porque acá estamos hablando del impacto del cierre de 130, pero hace un mes y medio teníamos 70 trabajadores en la calle también. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que generar, vuelvo a repetir, los mecanismos de contención y ver si podemos dar una plataforma de lanzamiento para que se reinventen en su historia laboral. Marcelo, gracias por estos minutos. No sé si querés completar con algo. No, el agradecido soy yo, Pali. Un abrazo. Bien, la palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedonta, refiriéndose a las gestiones que han empezado a avanzar para tratar de contener a este grupo de 130...